Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si algún día quieres conocer dónde vive Santa Claus o Papá Noel, es importante que viajes a Laponia, en Finlandia. Ahí encontrarás las famosas tierras de este carismático protagonista en Navidad. Finlandia siempre se ha caracterizado por poseer lagos helados, las más bellas auroras boreales y enormes superficies de nieve sobre las cuales se puede patinar. Hoy es famoso también gracias a que, más allá del círculo polar ártico, en Rovaniemi, la capital de Laponia, es donde tiene su casa, nada más y nada menos, el tan querido Santa Claus. Dentro de Santa Claus Village, lugar de residencia de Papá Noel, se encuentra también un parque temático denominado Santa Claus Park. Y este recibe cada año a miles de visitantes de diferentes países como Reino Unido, Alemania, Rusia, Francia, China y Japón, gracias a lo cual es considerado un destino turístico muy popular. Si visitas su lugar de residencia, podrás disfrutar de un paseo, conocerlo personalmente a él, a sus elfos y renos, e incluso enviar una carta firmada por él mismo a tus amigos desde la oficina postal central de Papá Noel. La leyenda cuenta que Santa Claus ha vivido siempre muy lejos, en Korvatunurturi, en la Laponia finlandesa. Y el camino a este lugar es una montaña de unos 483 metros de altura, donde Papá Noel tiene su casa, su taller y depósito de regalos. Sin embargo, desde hace algún tiempo, este simpático personaje decidió que quiere pasar más tiempo con la gente, y no solo en Navidad, sino durante todo el año. Por eso decidió construir su propio pueblito en la ciudad de Rovaniemi. Santa Claus Village cuenta con su propia oficina de correos, una de las más impresionantes del mundo, un taller, un centro comercial y diferentes cafeterías y restaurantes. Así también ofrece varias actividades que se disfrutan en familia. Y aunque esté abierto durante todo el año, durante el invierno tiene una atmósfera excepcional gracias a la blanca nieve y a las luces de Navidad que iluminan los largos y oscuros días de la época decembrina. El ambiente navideño se respira en cada instante y se adueña de todas las familias que llegan a ese lugar. En Laponia, durante la plena época invernal, solo la aurora boreal, la luna y las estrellas iluminan aquellos mágicos paisajes. El Círculo Polar Ártico es un lugar conocido también por ser un sitio donde el tiempo habitual se convierte en mágico, donde se acaban las prisas. En Rovaniemi se observa a los niños jugar con la nieve, brincar, correr, contagiarse con la magia de la Navidad y reír. Y ven de cerca a los elfos y los renos. Un viaje a Rovaniemi resulta una estupenda opción para disfrutar esta magia de Santa Claus, pero sobre todo, una excelente forma de adentrarse en Laponia y conocer esta maravilla de lugar, donde la naturaleza aún permanece virgen y donde se puede contemplar la aurora boreal, uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. Si quieres mandar una carta a Santa Claus, la dirección es Papá Noel, oficina de correo de Papá Noel, o FI, en mayúsculas, guión 96930, Círculo Polar Ártico. Nuevamente es FI de Finlandia, guión 96930, Círculo Polar Ártico. Así que, esta Navidad cree, sueña y contagia. Recuerda que mantener tu ilusión y la esperanza en ti, como en los que te rodean, en esta temporada navideña, es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.